western americano. Y hoy vamos a recordar Caravana de Valientes. Caravana de Valientes, cuyo título original es Wagon Master, es una película estadounidense del género western filmada en blanco y negro, coproducida por Argosy y la RKO Picture, con la producción de John Ford y Marian C. Cooper del año 1950, con 86 minutos de duración. Fue dirigida por John Ford sobre guión compartido con Fran Snuggen, que contó con la fotografía de Bert Glennon, quien ya había trabajado con John Ford en 5 oportunidades, incluyendo La Diligencia del año 1939. Siendo autor del montaje, Jack Murray, quien también había editado 6 de las películas anteriores de John Ford, incluidas todas las producciones de Argosy Pictures, y la música fue compuesta por Richard Hageman. Fueron sus protagonistas Ben Johnson, Harry Carey Jr., Joan Drew, Ward Bond, Kathleen O'Malley, Alan Mowbray, Charles Kemper, Jane Darwell, Hank Warden, Ruth Clifford, Cliff Lyons, Russell Simpson y Mickey Simpson. Y varios de los roles menores también fueron interpretados por actores notables como Jane Arness, quien luego fue la estrella de la serie de televisión La Ley del Revólver, Francis Ford, el hermano mayor de John Ford, y Jim Thorpe, el famoso atleta nativo americano, en su último papel en el cine, como un indio navajo. La historia gira en torno a una congregación de mormones que emprende la travesía hacia el territorio del río San Juan y contratan a 2 negociantes de caballos como guías de la caravana, teniendo que enfrentar en su trayecto la llegada de una banda de criminales forajidos. La película se inicia con un preludio que muestra un robo del patriarca Shilotleg, Charles Kemper, con su banda familiar de forajidos, buscados por la justicia, que asesinan al empleado de una oficina y al que siguen los títulos sobre una caravana de carretas que se dirige al oeste. Son religiosos mormones, conducidos por Elder White, que es Ward Bond, que llegan a Crystal City alrededor del año 1880 y necesitan un guía para que les lleve a su destino, un paraje aledaño al río San Juan, en el territorio del sureste de Utah. La gente del pueblo no los quiere y expulsan a los mormones, pero en última instancia Elder White logra convencer a 2 comerciantes de caballos, Travis Blue, que es Ben Johnson, y Sandy Owens, Harry Carey Jr., para que conduzcan la caravana, y así reanudan su viaje y agrega una carreta de una compañía de espectáculos medicinales del Dr. Hall, en la cual Denver, Joan Drew, una artista de la misma, inicia un romance con Travis, mientras que Sandy también se enreda con una muchacha mormona. Durante el trayecto se celebra un exitoso baile cuadrado mormón en pleno desierto que resulta muy atrayente. Todo marcha muy bien y en armonía, ya que los mormones son gente pacífica y no usan armas, y hay un pacífico encuentro con indios navajos que realizan un baile pow-wow muy interesante. Pero aparece Shilotleg y su pandilla metiéndose de prepo en la caravana, hostilizando a la gente. Travis y Sandy sí usan armas, pero Sandy nunca disparó con un arma a una persona. Y Travis comenta que solo le disparó a las serpientes, pero son capaces de derrotar a los bandoleros en una confrontación violenta durante un breve tiroteo, luego de que Clegg asesina a uno de los mormones desarmado, y Travis culmina liquidándolo. El hecho es que sin Travis y manteniendo su pacifismo, Elder Wright habría muerto y se habría perdido todo y la caravana habría sido destruida. La historia concluye cuando Travis y la caravana llegan a las entradas del valle elegido en torno al río San Juan. John Ford no utilizó a John Wayne, su actor preferido, ni a Henry Fonda, pero varios de los intérpretes integraron el elenco de películas anteriores del gran director. La ausencia de ambas estrellas redujo el costo de la película, así como también afectó su potencia en la taquilla, registrando una pérdida de $65,000, y fue la última coproducción entre Agosi y la RKO Picture. La respuesta crítica, oportunamente, fue dispar, pero a lo largo de los años, varios críticos han llegado a verla como una de las varias obras maestras de John Ford. Richard Jameson, en el año 2003, opinó: Wagon Master tiene poco interés en lo prosaico, siendo preeminentemente un musical y un poema. Es el montaje final que levanta la película por completo. Jeremy Arnold escribió: Wagon Master es una de las películas narrativas más poéticas jamás realizada. Scott Eyman y Paul Duncan, en el año 2004, citaron que Wagon Master es una balada lírica, una afirmación de la visión popular de John Ford sobre América, donde un baile o una ceremonia junto a la tumba hablan más para los pioneros de mentalidad comunitaria que todas las dramáticas batallas en el mundo. Caravanas de Valientes fue filmada principalmente al nordeste de la ciudad de Moab, en Utah, en Professor Valley, con tomas adicionales en Spanish Valley, al suroeste de Moab, y algunas tomas en el Monumental Valley, su escenario preferido para John Ford. Esta película inspiró la serie de televisión estadounidense Wagon Train, protagonizada por Ward Bond desde 1957 hasta su fallecimiento en 1960. Y la serie continuó en 1965, reemplazado por John McIntyre y Robert Horton. Caravana de Valientes se estrenó en los Estados Unidos el 19 de abril del año 1950, y en la Argentina en 1952, en el cine Metropolitan de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Americano, recordando hoy esta película en blanco y negro dirigida por John Ford, Caravana de Valientes.